día. Todo empezará cuando nace la noche. Vete a esconder que te voy a buscar. Y en la oscuridad mi presa serás. No hay a quien recurrir, el juego es entre los dos. Tras un árbol donde sea no te escapas de mí. Na na na na, ahí estás de mí. Na na na na, ahí estás de mí. Escóndete lejos de mí. Piensa que el lobo va tras de ti. Escóndete lejos de mí. Todo empezará después que cuente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, aquí voy. Na, na, na, na, na, ahí estás de mí. Na, na, na, na, ahí estás de mí. Na, na, na, na, ahí estás de mí. Na, na, na, na. Ahí estás.